Hola chicas, ¿qué tal? Muchas gracias por el lugar, por el espacio. Sí, y antes que nos cuentes cómo es el caso, cómo es el tema en la justicia, también te queremos agradecer porque hay que ser muy valiente para empezar a hablar de estas cosas, de cosas que te pasaron cuando eras más chica, que no lo podías por ahí poner en palabras, y es importante que aunque haya pasado el tiempo lo puedas expresar y eso, y sentirte que no estás sola y que hay un montón de personas y de mujeres y de compañeras haciéndote el aguante. Me parece que eso es importante, así que agradecerte la valentía y que quieras hablar. Muchísimas gracias. Bueno, me dan el pie para decir que hablar libera un montón, ¿no? Es algo que no me canso de decir a las chicas a las que me cruzo, que me cuentan alguna situación de abuso. La realidad es que haber hecho público mi caso permitió que muchísimas chicas abusadas, por quien era un pastor evangélico muy reconocido en la ciudad, quien tuvo a su cargo una guardería infantil y que también tuvo un rol dentro de la escuela número uno como portero, siempre con acceso a niños. Hay muchísimas chicas abusadas y la realidad es que hoy hablar libera y hoy hablar nos permite que las responsabilidades recaigan sobre quienes tienen que recaer y que nos podamos defender de la culpa y de la violencia que impregnaron en nuestros cuerpos durante, bueno, todos estos años, en este caso Insaurralde, que ya lleva por lo menos más de 10 denuncias. Hay muchísimas chicas que no quieren hacerlo público, muchísimas chicas que sufrieron abusos hace más de 30 años por parte de él, dentro de la institución evangélica, donde se sabía, porque en su momento, bueno, las denuncias fueron expuestas, aunque no fueron judicializadas. La respuesta de la institución fue la negación y la estigmatización sobre las víctimas, así que me parece fantástico que inicien diciendo esto de la palabra, ¿no? Porque poder poner en palabras nos permite liberarnos, y bueno, y también yo siento que es un poco mi responsabilidad, más allá de mi reconstrucción y de mi camino personal, individual, que cada sobreviviente intenta hacer, ¿no? Tejiendo redes de amor, de solidaridad, intentando estar acompañada. Me parece que es mi responsabilidad hablar y explicar y contar y decir que no estamos solas, que pasa muchísimo más de lo que creemos, que es lo más habitual, que hoy cambió el escenario y que por eso podemos hablar, que hoy hay un movimiento muy grande de mujeres que respalda las luchas que se están llevando adelante desde el movimiento de mujeres, ¿no? Por la liberación de nuestros cuerpos, por poder decidir, por poder proyectarnos como mujer. A mí me parece importante también hacer uso del espacio para decirles a estas mujeres que fueron abusadas en el marco también de la institución evangélica, que pueden denunciar, que no se asusten por lo de la prescripción, porque realmente pueden hacer la denuncia, que es algo que también estamos peleando desde la agrupación de sobrevivientes de ASI, ¿no? La batalla contra la prescripción, y que finalmente es una lucha política, es una lucha que se gana en las calles, que no termina en el Poder Judicial. Este hombre ya tenía una condena de un año de prisión en suspenso por haber abusado a una niña menor de edad. Hoy se encuentra en otra situación porque, bueno, tiene otra carátula la causa, porque hay otros antecedentes, está el antecedente de esta condena, hay dos denuncias prescriptas y ya les digo, hay por lo menos 10 víctimas de él que se han comunicado, que han expresado su solidaridad, pero bueno, no todas quieren exponerse a lo que implica, ¿no?, realizar una denuncia. Decirles que hoy estamos tejiendo también redes para que eso pueda ser lo más ameno posible, que exista confidencialidad, que las chicas abusadas puedan hablar sin tener que dar su nombre públicamente, porque es también pasar por un proceso de revictimización, y bueno, y que desde ya estamos para poder ser de nexo entre el Estado con todos sus dispositivos para que las chicas realmente tengan el espacio para poder hablar, decidan lo que decidan. Hoy la realidad es que una denuncia penal modifica porque es un abusador que cuenta con por lo menos 10 víctimas. Imagínense si esas 10 denuncias estuvieran judicializadas, estaríamos hablando de una condena, de poder pedir una condena de perpetua más o menos, ¿no? De casi 15 a 20 años. Pero bueno, sé que es un proceso muy duro para todas las sobrevivientes. También de la noche a la mañana se levantó una ola gigante de repercusión, algo que no pensábamos que iba a suceder. Y que bueno, que creo que también tiene que ver con este escenario nacional, ¿no? Donde de repente estamos siendo escuchadas y donde se están empezando a cuestionar las distintas instituciones del Estado, donde, bueno, el patriarcado está absolutamente enquistado. Sí, totalmente. Hoy un poco hablamos de eso, de la importancia de sentirnos juntas, sobre todo, que era un poco lo que decías vos antes, y de cómo esto desencadena un montón de testimonios que estuvieron ocultos durante un montón de tiempo por miedo a represalias sociales y a esto también que mencionabas vos de la revictimización. En tu caso, ¿cómo está la causa o qué nos querés contar de tu caso particular? Les cuento, nosotros tuvimos la primera audiencia el día martes de esta semana. La audiencia fue una audiencia de formulación de cargos, se le informó a él cuáles eran los cargos por los que se le imputaba. La carátula es una carátula de abuso sexual gravemente ultrajante, con un doble agravante por el vínculo. Él era, bueno, mi abuelo materno, además era parte de mi guarda, era quien me cuidaba, quien me llevaba al colegio, la relación que yo tenía con él, bueno, a simple vista era la de cualquier niño con sus abuelos, ¿no? El un amor incondicional, para él yo era su nieta preferida, bueno, para mí él era el mejor abuelo del mundo y terminó siendo el monstruo que soy. Pero hoy la carátula es esa, es una carátula muy importante para cumplir una condena importante, pero bueno, estamos muy, muy firmes en poder fortalecer las denuncias sumando nuevas voces, porque la realidad es que él es un hombre muy grande, que los abusos se perpetuaron por muchos años y que cuesta mucho hacer justicia. A partir de la audiencia, el juez estableció un plazo de 4 meses para cada una de las partes para que se inicie un proceso de investigación, que luego va a derivar en una nueva audiencia donde informará, bueno, los resultados de esos 4 meses, de los testimonios, del cuerpo médico forense, que también le tienen que realizar a él y todavía no se lo realizó. Y recién ahí se va a definir si se va a la instancia de juicio oral público. Mariana, te hago una pregunta. O sea, justamente estuvimos con 2 charlas de ASI en algunas escuelas, estoy trabajando yo como docente y estuvo Natalia dando una charla. Y las preguntas de las chicas y de los chicos tenía que ver con, porque además es muy parecida a tu historia con la de Natalia, y esto de qué hizo que en su momento no hablaras. Y creo que tiene que ver con preguntas que son preguntas que tienen que ver con las propias historias vividas de situaciones que se dan, como decís vos, más de lo que pensamos, y que este tipo de charlas hace que algunas pibas, sobre todo pibas, pero algunas pibas y pibes, puedan empezar a pensar en esto que les pasó y que en su momento o no pudieron hablar, o bueno, esta relación, si es parental, también hace que por ahí te hagan creer que está bien lo que está pasando, ¿no? Entre otras cosas. Y bueno, por supuesto. Por supuesto, y esto que vos señalás me parece súper importante, porque hay algo que, bueno, que tampoco se sabe, ¿no? Que si uno no se acerca a espacios terapéuticos o a espacios de acompañamiento a víctimas, donde pueda establecer un acompañamiento con profesionales que están capacitados, porque la realidad es que uno pasa por estas situaciones y después es un poco a poner el pecho, pero no cuenta con las herramientas para poder romper esas estructuras abusivas y poder ver con claridad, ¿no? Y al ser también vínculos tan enfermos, los que se dan en el caso de la familia, ¿no? Los abusos intrafamiliares, pero también en el caso de las iglesias, en el caso de las guarderías, de los jardines infantes, donde el vínculo siempre es un vínculo de amor, es un vínculo con quienes debieran protegernos. Entonces la cuestión de la culpa siempre automáticamente se traslada a la víctima, y es algo muy difícil de elaborar, que cuesta muchísimo, a mí me cuesta muchísimo, aún siendo consciente, es algo que sobre lo que tengo que trabajar constantemente, pero me parece importante señalarlo porque, bueno, esto de también de hablar, como decía hoy, deposita las responsabilidades y uno puede ir desprendiéndose de esa culpa. Y otra cosa que no quería olvidarme es que el sistema psíquico, imagínense una niña de 2 años, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, hasta, bueno, hasta la edad que sea, ¿no? Digo, siendo niño, sin ser adulto, sin tener las herramientas de haber transitado infancia y la adolescencia y la adultez, cómo toma, cómo dimensiona estos hechos, cuando la persona que los lleva adelante es la persona de más confianza, la persona que tiene una situación de poder, la persona con la que uno establece un vínculo. Entonces el sistema psíquico automáticamente necesita negar. O sea, la cuestión de la disociación en estos casos es brutal, es brutal. Yo lo cuento en mi caso, por ejemplo, yo recién reconstruyo ahora, bueno, en el último tiempo, en el desarrollo de un año de proceso terapéutico, y bueno, con muchas dudas, muchas incertidumbres antes, pero recién en un año de proceso, de estar todos los días dedicando a revisar mis cuestiones internas, puedo reconstruir mi historia y darme cuenta que la mitad de mi vida fui violada y no lo recordaba, no me lo permitía pensar, no estaba dentro de las posibilidades. Imagínense, no, que un niño pueda comprender eso es muy difícil, y son mecanismos que aplica la psiquis para poder sobrevivir, porque si no, no se puede, digamos, es la única manera de poder continuar con nuestras vidas. Por eso también ahí trabajar la cuestión de la culpa, ¿no? Si olvidamos, si negamos, si no nos damos cuenta, es porque no podíamos hacerlo, no había otra posibilidad porque éramos niños. Sí, son como mecanismos de autodefensa también. Sí. Exacto. Es un poco olvidar para no morir. Y bueno, y sentir hoy que uno puede hablar y que puede estar acompañado y que somos tantas, ¿no? Porque eso te iba a preguntar, ¿cómo fue que te contactaste con las otras víctimas? Porque son 7, ¿no? No, ya somos 10. A raíz de que yo hago pública la denuncia, se empiezan a contactar. Bueno, algo muy loco que pasó es que dentro de la propia denuncia, bueno, yo al ser nieta de quienes eran los pastores de la iglesia, transitaba ese espacio porque era mi segunda casa, la casa de mis abuelos, entonces ubicaba muchas caras, muchos nombres. Y ver cómo automáticamente en mi denuncia muchas mujeres etiquetaban a otras mujeres, y ver que entre las propias mujeres de esa congregación, de esa comunidad, empiezan a compartir las notas, es tomar dimensión del daño, ¿no? Del daño irreparable y de la cuestión eclesiástica, de cómo acá también está atravesada la religión como institución, ¿no? Independientemente del credo que cada uno pueda tener. Como institución, una institución violadora y encubridora de pedófilos. Muchas de las víctimas que se comunicaron o con las que pudimos hablar son víctimas de la iglesia, que bueno, no se quieren exponer, que han sido víctimas de las peores aberraciones y que están pasaron y están pasando todavía por procesos psicológicos muy fuertes, donde bueno, uno tiene que lidiar con eso. Así que me parece bueno esto de que se siga difundiendo, ¿no? Que siga la ola. Digo, si hoy somos 10, podemos ser muchas más, porque ay, ojalá que no, grande. Igual, ¿no? Ojalá que no, pero la realidad es que, hoy sucede. Y entonces lo que está bueno es que, por lo menos entre las que sí estamos hablando, que sepamos que estamos. Qué bueno, Mariana, qué bueno que hayas podido. Independientemente de la cuestión judicial, digamos, sí. ¿No? Independientemente de eso, sentir que estamos juntas. Qué bueno que hayas podido hacer esta resiliencia también con tus compañeras y que está sirviendo para, bueno, para hacer un poco de justicia, ¿no? Y esto, principalmente con ustedes mismas, para poder continuar con sus vidas de una manera sana y liberadora también, imagina, porque eso lo llevas como una carga hasta que no lo podés soltar, digo, con lo que decías hoy al inicio de la nota de la importancia de la palabra, y si esa palabra no es solamente la tuya, creo que tiene que ver también esto con poder No, por supuesto, de hecho, sanar. En otra nota que me hicieron otros compañeros, colegas de ustedes, comentaba esto de que en la audiencia del martes estuvieron otras chicas que fueron víctimas de él, que realizaron las denuncias y que la justicia falló en contra, las prescribieron, las cajonearon, y estaban sus familias, y fue realmente muy movilizante para todas, ¿no? Un proceso de reparación que continúa, que no termina en el Poder Judicial, pero donde la justicia, la verdad y la memoria son pilares fundamentales para ese proceso de reconstrucción y de volver a proyectarnos como personas, como mujeres, como seres humanos, independientemente de ser una sobreviviente, ¿no? Digo, de haber atravesado esta historia, poder proyectarnos como individuos y que no sea esa historia la que nos determine por completo. Claro. ¿Y tu familia te acompaña, Mariana? Una parte de mi familia sí, la parte más cercana, mis viejos, mi hermano, bueno, mi compañero, por supuesto. Otra parte de la familia no. Pero bueno, también son cosas que suceden en estas situaciones. Por eso también está bueno lo de buscar otros espacios y fortalecer los vínculos, ¿no? Siempre hay amigos, organizaciones, compañeros, espacios en todos lados donde, donde uno puede encontrar a otra persona, generar empatía, sentirse predispuesta para hablar y entender que el otro te está escuchando y que va a aportar también en ese proceso de sanación y en ese proceso de búsqueda de la verdad. Bueno, Mariana, te agradecemos un montón que hayas aceptado salir a nuestro programa. Me parece que es re importante y me parece que también es importante, antes de despedirte, es que, bueno, que hay siempre mucha gente escuchando, muchas mujeres, y que no necesariamente por esta causa, pero puede ser por otras, cómo se comunican con las sobrevivientes de ASI, que están haciendo aparte un trabajo de contención impresionante. Sin duda, bueno, está en la página de sobrevivientes de ASI, ahí está el contacto telefónico con el que las víctimas se pueden comunicar, y sí, es una agrupación que desde el día uno está al pie del cañón acompañando. Yo cuando me acerqué a las chicas tuve un acompañamiento impresionante y fueron también un pilar fundamental para poder encarar mi propio proceso. Así que bueno, decirles a todas las víctimas, a las mujeres y a los chicos que puedan llegar a tener dudas sobre su historia, sobre su cuerpo, sobre la posibilidad de haber sido abusadas o abusados, que se contacten con la página, que hay una red hermosa de mujeres luchando y acompañando. Sí. Y una cosa muy importante también, antes de cerrar la nota, que también me parece importante que difundir y que sale también estas charlas con los y las adolescentes, es esto de tener que hay que tener en cuenta en el comportamiento de un niño, de una niña, para que te den indicios de que puede estar siendo abusado o abusada, y que siempre ante la duda hay que creerle a la criatura, ¿no? Totalmente. La sintomatología es muy común en casi todos los casos, ¿no? Esto de tener una represión muy fuerte sobre el cuerpo, bueno, los ataques de ira, ataques de ansiedad, ataques de pánico, depresión, sentir que la vida no vale nada, que uno no vale nada, que uno no merece vivir, son sentimientos muy comunes en las víctimas, y es importante que los adultos presten atención a sus hijos y que puedan escuchar, que se puedan abrir, que puedan... Y que puedan generarle también esto, la confianza para que los pibes hablen. Por supuesto, por supuesto. Sí, igual hay mucho para trabajar, porque todavía nos topamos con gente que dice, y recién ahora viene a decir, ¿y cómo le creemos? Bueno, sí, es también una posición política, creerle. Sí, porque también es divino ir a denunciar que fuiste abusada, ¿viste? Y denunciar, es lo más maravilloso que te puede pasar, como abortar, ¿viste? Son de esas cosas, claro, que te encanta ir a hacer. Pero es algo muy común cuando empezás a contar estos casos, dice, ¿y recién ahora va a hacer la denuncia? Sí, hermana, sí, es ahora donde puedo, claro, exactamente. ¿Sí? Bueno, Mariana, te mandamos un abrazo gigante, fuerte, fuerte y apretado. Gracias, muchas gracias por tu testimonio, muchas gracias por tu valentía, como decía Lina. Y bueno, quedamos a disposición, sí, por supuesto. El micrófono está abierto y este espacio también, por supuesto. Sí, bueno, y también sí. Envalentonamos a aquellas mujeres que han sido abusadas por Alejo Insaurralde, que se comuniquen con la página de ASI o con Mariana. Ahora es más fácil encontrarse por las redes, para que sea mucho más fuerte este caso judicialmente. Se necesitan más testimonios, así que aquellas que han pasado por esta situación, que se animen, que no están solas y que hay varias chicas que están ahí. Para que esto, bueno, por lo menos hacer un corte y empezar de nuevo. Muchísimas gracias a ustedes, chicas, por el espacio y por el respeto. Lo último que quería decir antes de cortar es que me parece muy, muy, muy importante que podamos también ver que hay una nueva juventud que está transformando el movimiento de mujeres y la propia sociedad, ¿no? Que estos discursos de los que hablaban, bueno, ¿por qué ahora?, ¿por qué recién ahora? Me parece que se están moviendo un montón de estructuras, que está buenísimo, que hay que escuchar a las jóvenes, que son las jóvenes las que se calzan la camiseta. Bueno, de hecho, la agrupación Sobrevivientes de ASI son todas jovencitas, que han sobrevivido a las peores vejaciones, así que nada, también es un mérito enorme de la hermosa juventud que está apareciendo y que está poniendo en cuestión la propia estructura estatal y sus vínculos con la iglesia y las violaciones y los abusos y el encubrimiento. Así que bueno, eso para... No quería dejar de decirlo porque me emociona, porque todo el tiempo veo que llegan comentarios de jóvenes alentando. Había muchas jóvenes también el día de la audiencia, así que saludar a la juventud que firmemente está dando batalla también contra el abuso. Sí, falta igual un montón de toma de conciencia, ¿eh? Pero vamos ahí, vamos en pero camino. Brindamos por el saludo a juventud. Señora. Te mandamos un beso grande. Abrazo. Un beso grande, chicas. Muchas gracias.